En este artículo te voy a explicar qué es la nueva generación de voz nativa de Gemini. La generación de voz nativa es la capacidad de sistemas de inteligencia artificial para producir voz que suena increíblemente humana, natural y fluida. Va más allá de las voces robóticas tradicionales del texto a voz, TTS, que escuchamos y que pronto quedará en el olvido. Imagina que en lugar de escuchar una voz monótona y con pausas extrañas, escuchas una voz con entonación adecuada, ritmo natural, inflexiones sutiles e incluso matices emocionales que se asemejan mucho a cómo hablaría una persona real. ¿Qué es la nueva generación de voz nativa? Es la evolución más reciente de la tecnología de texto a voz, Text-to-Speech o TTS. Utiliza modelos de aprendizaje profundo, Deep Learning, muy avanzados, entrenados con enormes cantidades de voz humana. Esto permite naturalidad extrema. La voz suena menos sintética y mucho más como si una persona real estuviera hablando. Prosodia mejorada. Maneja mucho mejor el ritmo, el acento, la entonación y las pausas del habla, lo que hace que el discurso sea más fácil de entender y más agradable de escuchar. Expresividad, en algunos casos. Modelos más avanzados pueden incluso intentar transmitir emociones sutiles o cambiar el estilo de habla. Por ejemplo, una voz más enérgica para noticias, una más calmada para meditación. Voces diversas y de alta calidad. Capacidad de generar diferentes tipos de voces, masculinas, femeninas, diferentes acentos, con una calidad muy alta. ¿Cómo usarlo? Para el usuario final que interactúa con una IA como Gemini, no necesitas hacer nada especial para activarlo si la IA ya lo tiene implementado. Simplemente experimentará sus beneficios directamente de su página. Chat Google AI Studio. Selecciona o pulsa el icono Native Speech Generation. Interactúa con la IA. Hazle preguntas, pídele que lea un texto, que te cuente una historia o cualquier tarea que implique una respuesta hablada. Ejemplo: Gemini, ¿puedes leerme este artículo en voz alta? O, Gemini, cuéntame un resumen de las noticias de hoy. Escucha la respuesta. Si la IA utiliza esta nueva generación de voz, notarás inmediatamente la diferencia. La voz era más clara, más agradable y más humana de escuchar. Observación. Presta atención a cómo fluyen las frases, cómo se acentúan las palabras importantes y cómo las pausas se sienten naturales. Para desarrolladores o creadores de contenido, uso más avanzado. Si eres un desarrollador, podrías usar APIs, interfaces de programación de aplicaciones, de servicios como Google Cloud Text-to-Speech, que ofrece voces WaveNet o Neural 2, que son ejemplos de esta tecnología, para integrar estas voces de alta calidad en tus propias aplicaciones, productos o contenidos, audiolibros, videos, asistentes virtuales, etc. Aquí sí habría pasos más técnicos para seleccionar la voz, ajustar parámetros como la velocidad o el tono y enviar el texto para convertirlo a audio. Beneficios para el usuario. Mejor comprensión. Una voz más natural y con buena prosodia facilita la comprensión del mensaje, especialmente en textos largos o complejos. Experiencia de usuario más agradable. Escuchar una voz casi humana es mucho menos fatigante y más placentera que una voz robótica. Esto mejora la interacción general con la tecnología. Mayor inmersión. Para contenidos como audiolibros, podcasts generados por IA o videojuegos, una voz natural aumenta la inmersión y el realismo. Accesibilidad mejorada. Es un gran avance para personas con discapacidad visual o dificultades de lectura, ya que les proporciona una forma mucho más natural y eficiente de consumir información. Interacciones más humanas. Hace que los asistentes virtuales y otras interfaces de voz se sientan menos como máquinas y más como compañeros conversacionales. Reducción de la extrañeza. Uncanny Valley. Las voces menos robóticas superan esa sensación incómoda que a veces producen las voces sintéticas, que intentan ser humanas pero no lo logran del todo. Nuevas posibilidades creativas. Permite la creación de contenido de audio de alta calidad de forma más rápida y accesible. Por ejemplo, un blogger podría convertir sus artículos en podcasts con una voz excelente sin necesidad de un locutor profesional. Ahora sabes que la nueva generación de voz nativa hace que la comunicación oral con la inteligencia artificial sea mucho más efectiva, natural y disfrutable para todos. Es como pasar de escuchar a un robot leyendo un guión a escuchar a un buen locutor. Hasta un próximo post.